comenzó un día a sentir la necesidad de reflejar el pulso frenético de las calles de la ciudad. Entonces se lanzó sobre el pentagrama para componer una milonga y le salió un candombe. De esta unión involuntaria de candombe y milonga nació un nuevo género musical, la candonga. El que interpretan a continuación de Johann Sebastian Mastropiero, la candonga opus 28, candonga de los colectiveros. Semos los colectiveros que cumplimos nuestro deber. No se puede, yo lo siento, ni bajarse ni subir. Con el coche en movimiento no me gusta transigir. Salvo cuando son ancianos los que quieren descender. Que se larguen si son sanos, no me pienso detener. Semos los colectiveros que cumplimos nuestro deber. Un día como hoy, de 2020, se celebra el Día del Colectivero en conmemoración a la fecha que en 1928 comenzó, un 24 de septiembre de 1928, a circular este medio de transporte en la ciudad de Buenos Aires. Y estamos en comunicación telefónica con Pablo Gracia. Hola Pablo, ¿cómo andamos? Hola amigo, ¿cómo te va? Hola audiencia hermosa, qué lindo que es estar comunicado y conectado de alguna manera con ustedes. ¿Qué, y cómo no vamos a estar comunicados si es el Día del Colectivero y uno dice enseguida colectivo San Marcos Sierra y Toto? Y sí, ¿no? una leyenda del Toto. Para quienes nos están escuchando desde otras latitudes que no conocen, el Toto fue la empresa de colectivos local que hacía San Marcos Sierra, Cruz del Eje. ¿Cómo es la historia esa? Y bueno, eso nace por el... Allá, lejísimo, ni sé qué año, ¿no? Pero es una empresa familiar que se gestó en San Marcos Sierra y empezó a unir destinos con la cabecera del departamento, que es Cruz del Eje, ¿no? Así como la gente y la familia se podía trasladar desde San Marcos Sierra a Cruz del Eje, a hacer los trámites, al banco, al hospital, que es el referente, también venían del lado del norte, del nordeste, digamos, del lado de la Salina, del lado del Puesto Nuevo, del lado de Guanaco Muerto, de Los Leones, bueno, todo eso, esa empresa familiar comunicaba. Y era un viaje muy especial, porque imagínate que en el viaje le sumaban la gallina, la cabra, y a veces viajaba muchísimo más de lo que estaba permitido. Pero bueno, no se dejaba nadie en ese tiempo, ¿no? Y bueno, y hasta el último tiempo que estuvo el Toto acá en esta zona, en la parte norte, digamos, con respecto al campo, te estoy hablando, también era muy particular, era llevar muchas bolsas de maíz, era llevar, extraer de allá animales, cabras, lechones. Una vez una anécdota hermosa de uno que se le escapó el gallo adentro del colectivo, y eso, de andar cogiendo, cierre la ventana para que no se escape el olegario, ¿viste? Y era meta, cierre la ventana, y era todo el mundo tirarle manotazo a ver si le podíamos agarrar el gallo a este hombre, ¿no? Historias así, como historias también de trasladar una cabra hasta al otro puesto más cercano, porque un niño tomaba leche de cabra y era lo único que él podía tomar, claro, ¿viste? Claro, sí. Y de ahí traerlo de vuelta, porque los cabritos también estaban demandando a la mamá, ¿no? Estos eran decisiones que se podían tomar porque se manejaba de esa manera, ¿no? Seguramente hoy en día no se podría, pues está la, ¿cómo se llama? La CNRT, ¿no? La que regula. ¿Sabes qué sucede? Eso es esencia. Claro. Yo nunca dejé de hacerlo. E incluso para San Marcos, creo que sabe la gente de San Marcos, jamás dejé a nadie a pata, y hemos traído de todo. Hasta una vez una moto que que había quedado una moto allá arriba, cerca del cruce, la cargamos la moto también. O sea, es una cuestión de humanidad, es una cuestión de creer en el otro, ¿no? De dar una mano. Mucha gente recuerda y añora tener esta empresa familiar dando vueltas, que con sus dificultades también, como toda empresa, tuvo que cerrar sus puertas y acoplarse a la empresa Sarmiento, los choferes. ¿Cómo fue ese cambio para vos? Y bueno, viste como... mirá, hasta el día de hoy yo soy el chofer del Toto. Claro. Así te lo cuento, y es así. En la misma empresa Sarmiento no me llaman por Pablo ni por Gracia, sino me llaman como, ahí va el chofer del Toto, ya, no sé, pregúntale al chofer del Toto, o chofer del Toto, salí en el 172, chofer del Toto. Así yo quedé con ese, digamos, ese seudónimo que es el chofer del Toto. Para mí es un orgullo. Hemos cambiado de empresa, pero yo sigo siendo el chofer del Toto. ¿Cuántas veces se ha hasta desviado del camino, ¿no? Para asistir a alguien. Y sí, ¿cuántas veces nos hemos ido hasta el hospital, hasta el banco, fuera de horario, incluso parar donde no teníamos que parar y recibir reto y recibir apercibimiento en este nuevo lugar, ¿no? Pero con mucha seguridad de lo que uno está haciendo y de la persona que es, ¿no? Porque yo no, o sea, como te decía en un principio, es una cuestión de principio y de humanidad. Si cambias por estar en una empresa es porque no tenés que estar en esa empresa. O porque nunca fuiste realmente lo que sos, ¿entendés? Las personas no cambian, para mi punto de vista. El Toto que figura en muchísimas imágenes de recuerdos, se comparten fotos, ahí el Toto y pasando con la pasarela detrás, en blanco y negro hay fotos, hay muchísimas imágenes, hasta postales hechas con los Beatles cruzando la plaza y con el Toto de fondo. Sí, son postales que se han imprimido en el corazón, creo, de las personas que han vivido, que viven y que han vivido en San Marcos, ¿no? Que han sido despertadas por los bocinazos a la madrugada, los bocinazos que avisaban que estaba llegando el coche. Son postales que se graban esas personas que necesitaron una atención. Y al ser una empresa familiar y ser vecino, se les podía hacer, ¿no? Como estábamos hablando. Para mí, particularmente, un amigo... El Toto, un amigo, un maestro, quien me enseñó a ser lo que soy atrás de un volante, ¿no? Quien me retó, quien me hizo con mucho chofer. Tenía su carácter también, ¿no? Sí, y era mejor llevarte muy bien con él, porque cuando te llevaba mal, estaba todo mal. Y eso que yo entré a la empresa... con el pie izquierdo, ¿viste? Entré en la empresa que como no me quería mucho el Toto, ¿viste? Ah, mira. Pero después fui ganándome un poco el cariño, el Toto, ¿viste? Cuando no le quedaba otra que mándame, me mandaba, ¿viste? Y allá iba yo y mi corazón, ¿viste? Y él al lado mío, controlándome. Mucho cariño también te han tomado los pasajeros, que siempre tenías a alguien que iba charlando con vos. El Pablo, el chofer que va charlando con la gente y no como el que está diciendo, ¡córranse para atrás, que hay lugar, vamos para atrás! ¿No? Es otro perfil el de tu laburo. Y bueno, pasa que uno, mediante va pasando el tiempo, va estableciendo vínculo fuerte. Uno pasa a ser parte de la familia de los pasajeros y ellos de la mía también. Como el aprecio que tengo por Marcelino, que siempre teníamos un tango de qué hablar, ¿viste? Sí, cuando viajábamos. Y eso hace a los mimos también, ¿viste? A mimar al pasajero y decir, bueno, te dejo acá pero no le diga a nadie, o de arrimarte bien a un cordón para que sea más fácil el descenso. por ese lado creo que va el vínculo, el aprecio con el pasajero. Y yo siempre digo, el primer asiento es el consultorio de psicología, ¿viste? Porque en ese asiento todo el mundo sube y te cuenta algo, ¿viste? Y te, che, no sabes lo que me pasó, y oh, viste aquel, y en dos viajes ya tenés todo un panorama de lo que fue el día. Eso es la tarea de Pablo. Contame un poquito, a ver qué información hay, si en algún momento se habla de que vuelvan a transitar los colectivos acá en San Marcos, Cruz del Eje, qué se sabe. Y es todo, ¿qué se habla en la empresa? Mira, nosotros nos manejamos mediante un gremio y no se sabe nada todavía. Decían que en agosto, decían que en septiembre, ahora dicen que en octubre y otros dicen que va a ser recién en diciembre. O sea, es toda una incertidumbre, teniendo en cuenta también que supuestamente estamos llegando a un pico de la pandemia, y tomando en cuenta los acontecimientos que se van dando, creo que no va a ser muy próximo la llegada del colectivo de nuevo. Claro. Creo que capaz que para lo de fines de octubre, capaz que tengamos novedad, noviembre, capaz. Están pasando los pastos, eso como en las películas del western, viste que pasan los pastos, así debe estar también la terminal, ¿no? Todos esos lugares. Sí. Se extraña, por ejemplo, te pregunto, cuando se te llenaban de pibe de la escuela, me imagino, ¿no? Ese viaje es especial. Es increíble, mira, nosotros tenemos un grupo que lo armé, digamos, el grupo de WhatsApp con los chicos del colectivo, que para, de alguna manera, que nos, para cuidarnos más, viste, porque los chicos de primer año que vienen, viste, por ahí están un poquito en offside y tengan un botón rojo para apretar, que era ese grupo de WhatsApp, viste, y así como lo hice acá en San Marcos, lo hice allá en el norte con los chicos de Los Leones, Guanacumuerto, Santo Domingo, y no sabes cómo se extraña eso, porque, por ejemplo, si has viajado conmigo, vos sabes que el horario de los chicos de la escuela es el horario mío, vienen ahí todos, vienen contándome que sintieron mal, que la profe esto, que aquel se mandó un mocazo, ¿viste? O si no, están ahí todos atrás mío contándome, ¿viste? Che, esperalo que viene más tarde aquel que va a subir en otro lado, uno ya sabe dónde sube, dónde baja, ¿viste? Y todo eso se extraña mucho también. La parte rutinaria de esto, ¿viste? Que es levantarse la madrugada. Yo, por ejemplo, siempre me iba un rato antes a la empresa, ¿viste? Limpiaba el colectivo a mi gusto, lo acomodaba, ¿viste? Le cargaba gasoil y todas esas cosas que te estoy contando en este momento me están invadiendo mis sentimientos. Porque se extraña muchísimo subirse al colectivo y manejar la rutina, la preparación, los niños le acuerdo el rincón que son para mí muy especial, todo va, sí, se extraña mucho. Hemos sacado un lagrimón a Pablo Bracia, actualmente chofer de Sarmiento, pero es el chofer del Toto que muchos conocemos. El chofer y Toto manejando un colectivo de Sarmiento. Ahí está. Y cuando vuelva, capaz que esté manejando el payaso Toto el colectivo alguna vez. Lo podemos convocar a que una vuelta. Por supuesto, sería muy lindo. Mira que nació ahí, justamente ahí, en el Rincón, con los chicos de la escuela del Rincón. Hace muy poco te vimos en un video junto a la directora. Qué lindo. Sí. No, lo vimos al payaso, mucho. No te vimos a vos, vimos al payaso, no sé si vos lo conocés. Mirá, es un loco bárbaro ese payaso, ¿viste? Yo lo tengo medio como ahí, ¿viste? Ahí al costado. Pero es buen tipo, lo hago, ¿viste? Le gusta hacer cosas por los niños. Le vamos a dar un changuí. En otra oportunidad, Pablo, vamos a estar hablando sobre el laburo importantísimo que estás haciendo con Gotita Rocío, con la gente ahí, ¿eh? Pero hoy queríamos saludarte como colectivero por el Día del Colectivero. Genial. Muchísimas gracias por este espacio. Y déjame de decirle algo a todos los niños, que los extraño mucho y que ya va a pasar esto, como una vez me dijeron, todo pasa y esto también va a pasar. Así que les mando un abrazo muy grande a todos en Marcos Sierra, y sé que esta pesadilla en algún momento se va a desvanecer y vamos a volver a estar arriba del colectivo, vamos a volver a compartir viajes, aventuras como eran en los mejores momentos de que no estaba esta pandemia, a contarnos cosas y por sobre todas las cosas vamos a haber aprendido de esto, de estar tan lejos, no solamente yo, chofer, como, sino esto nos ha enseñado a valorar a las personas, a valorar la distancia y también valorar la cercanía, ¿no? Así que espero que esto haga y que contribuya a un mundo mejor en lo que es el amor por el otro. Espectacular, muchas gracias por este cierre emotivo. Y vos sabés que acá en el grupo de noticias, ¿verdad? Que noticias te compartieron una canción, dos te compartieron, pero acá dice: feliz día, amigo colectivero, y va en agradecimiento la canción, ¿sabes de quién? De Carlitos Balá. Creo que cierra bastante con nuestra charla. Qué bueno. Nos vamos a quedar escuchando genial la canción del colectivero. Bueno, pero que no diga qué gusto tiene la sal, si no se te va a llenar el coe ahí, ¿viste? Bueno, un abrazo grande, gracias. Gracias, Pablo Bracia, el chofer del Toto. ¿En y ahora qué? Yo, el colectivero, tiene los nervios de acero. Guía ese colectivo firme por cualquier sendero. Pancho,